para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Tengan todos ustedes muy buenos días. Esto es Amanecer Agropecuario, un programa dedicado a la gente del campo, en la parte musical para todo tipo de audiencia. Es una producción de LM Producciones, está presentado por la firma NGO. Nos acompaña también la firma Chololo de Don Francisco Riva y familia, como así también Granusa, para acompañar a la gente dedicada a la ganadería. Bien. Un programa más presentado por justamente la portada por don Julio César González, Arturo Garoso está en la parte comercial y Néstor Freitas nos acompaña en la coordinación general del programa. Comparto esta mesa de trabajo con Rocío Mabel. Quiero informarle a todos ustedes de que mucha actividad vamos a tener la próxima semana relacionado a la visita del señor vicepresidente de la República en la localidad de Luz Bella para proseguir con nuestro trabajo de buscar alternativas válidas para la mandioca, buscar también otros rubros importantes para la gente del campo mediante el asesoramiento de la gente del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el apoyo de la Gobernación y la Asociación Rural del Paraguay. Esa prácticamente dentro del marco de la alianza público-privada vamos a estar llevando a cabo varios planes que guardan de relación a el mejoramiento de vida de la gente del campo. Ya está el diario popular en la calle, así que ya le damos el pronóstico de la fecha y Rocío, como le dije, Rocío Mabel ya comparte también con nosotros. Vamos a la lectura de lo que nos indica el diario popular en la parte del párrafo El Tiempo. Vamos a tener un día cálido, cielo mayormente nublado, vientos del noreste, precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, es lo que nos indica para la fecha. Una mínima de 19 grados, en este momento en el estudio tenemos 21 grados punto cero y una máxima de 28 grados. En cuanto a la cotización de algunas monedas, el dólar está en 5.100, la venta está en 5.170. El euro está en 5.700, la venta está en 6.100, el peso argentino está en 3.90 y la venta está en 4.20, el real está en 1.570 y la venta está en 1.630. Amanecer agropecuario, ya pasamos junto a Rocío Mabel para conocer el pronóstico extendido. Buen día, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, César, y a la audiencia. Para mañana viernes tenemos cálido, cielo mayormente nublado, vientos del norte, mínima 20, máxima 30. Para el día sábado, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos moderados del norte, mínima 20 y máxima 32. Para el día domingo, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos del norte, mínima 21, máxima 32. Para el día lunes, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos del norte, mínima 22, máxima 33. Para el día martes, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, anulado, vientos del norte, mínima 21, máxima 32. Es nuestro pronóstico extendido, César. Vamos a tener una semana bastante calurosa según nuestro pronóstico. Según el pronóstico. Interesante eso porque hay todavía algunos emprendimiento que hemos llevado en la granja, por ejemplo el caso de la siembra para estudio de tesis de la de Marlene Fernández, y por otro lado también ya la siembra de abono verde de invierno, pero la mucuna de ceniza necesita un poco todavía de calor, está fructificando en este momento y está en su última etapa de desarrollo. Así que este clima le es muy, muy, muy favorable. Bien, como le dije a ustedes, ayer estuvimos de entrevista con el señor vicepresidente de la República. Prometió su visita a Luz Bella, incluso dijo que le iba a invitar a los ministros que guardan relación a Industria y Comercio, como así también a el ministro de Agricultura y Ganadería, el viceministro con quien ya tenemos por seguridad de ganadería, don Marcos, que va a estar con nosotros, porque también vamos a aprovechar la oportunidad para hacer la siembra de alevines. Eso es el propósito que tenemos. Y por otro lado también me enteré de que hay un subsidio del Estado de 750 millones de guaraníes aproximadamente en favor de los fleteros que están relacionados al acarreo de mandioca de la gente, pero me enteré también que solamente están utilizando ese beneficio para la asociación de ciertos productores. Así que esa discriminación yo creo no está en su lugar. Todo el mundo necesita, a todo el mundo hay que ayudarle de ser posible. Y eso vamos a tratar de conocer un poco qué grado de verdad hay sobre todo. Es decir, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque ayer el propio vicepresidente me había dicho de que se le había conseguido a Codipsa un stop de combustible para abaratar, o la compra de combustible para abaratar el flete a los productores tras la caída terrible de la cuestión del precio de la mandioca. De todo esto vamos a seguir hablando. Mientras tanto, vamos de vuelta hasta don Néstor Freixas. Bye.

droga, ¿verdad? Ofrecimiento, seguro ayuda, se ande para ni más. Tengo la hora técnico, un ajá que venda, veja, por ejemplo, agua azul, ni ve que lleve la plata, el botón la vende bolsillo, veña, ño, tú tapete, y agua oreja. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, y se confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa Aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelos y Capitán Cañizá, teléfonos 20-1893 y 20-1542, o escríbanos a ciabet@ciabet.com.py. El productor primario merece siempre mejores días y mayor dignidad, porque sobre su esfuerzo diario descansa la mayor parte del bienestar general. Amanecer Agropecuario, por Radio 1, 650 AM. Exactamente son, perdón, las 4:27 minutos de esta programación correspondiente al día jueves 4 de junio del 2015. Bien, Rocío Mabel, ¿qué novedades tenemos en el ámbito del Ministerio de Agricultura y Ganadería? Recordamos a nuestros oyentes que en los días 9, 10 y 11 de junio se realizarán charlas enfocadas hacia el sistema de siembra directa, porque el rendimiento de la soja no llega a su potencial si no se intercala con los cultivos de invierno. Se realizarán esta serie de jornadas técnicas enfocadas en la siembra directa, que se llevará a cabo los días 9, 10, 11 de junio en la localidad de San Cristóbal, Santa Rita y la colonia Raúl Peña del departamento de Alto Paraná. En estas ciudades capacitarán a capacitadores. Organiza la Federación Paraguaya de Siembra Directa para la Agricultura Sustentable y con el apoyo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas. Lo único que juega en contra son los bajos precios. El maíz no paga su costo de producción. Se maneja un precio entre 75 a 80 dólares la tonelada. Y en cuanto al trigo, germinó con esta lluvia, pero tampoco tiene un panorama definido. Estamos plantando a las oscuras, sostuvo el señor Figueredo, presidente de la Coordinadora Agrícola del Paraguay. Esto se va a estar llevando a cabo, César, las tres jornadas. César Figueredo es presidente de la Coordinadora Agrícola del Paraguay. Filial Alto Paraná, tenés que completar así eso mismo. Porque sí. Las tres jornadas de capacitaciones tendrán como sedes la cooperativa Pindó de San Cristóbal el día 9, el hotel Monza de Santa Rita el día 10 y la cooperativa Raúl Peña el 11 de junio, en un horario de 8 a 12:30 horas. La entrada es libre y gratuita y se dirige a productores, tractoristas, técnicos, ingenieros agrónomos, bancos, aseguradoras y todo lo vinculado al manejo técnico administrativo de las actividades referentes a la agricultura. Cabe señalar que Paraguay fue uno de los primeros países en el mundo en utilizar el sistema de siembra directa. Y para más información, está el correo electrónico fapacidias@yahoo.com o al número de teléfono 0983-481-999. Repito, el 0983-481-999. Interesante. Bueno, al fin, diputados rechaza la expropiación de las tierras de Favero en Ñacundal. Hay una guerra tan populista en este tema de las ocupaciones por extranjeros de nuestras tierras en la zona de Alto Paraná principalmente. Les quiero recordar a todos ustedes, ayer le escuché hablar a Sixto Pereira diciendo que no se cumple la ley en cuanto a ocupación de extranjeros en nuestras fronteras. La ley fue justamente hecha ya después de haber estado todas las ocupaciones para prohibir otras ocupaciones posteriores a la ley. La ley dice categóricamente que no tiene acción retrospectiva. Es decir, que ya aquellos que estaban asentados se les daba la garantía de seguir asentados, pero que ya en más no se le iba a permitir ya la venta de derechos a extranjeros. Si vamos a querer poner a nuestro antojo la cuestión de la ley, si vamos a aplicar a nuestro antojo, hay demasiados extranjeros que llegaron a nuestro país, que hoy ya en su gran mayoría tienen hijos, tienen nietos paraguayos y que están poblando esas tierras. Y esto vino a consecuencia de que hasta hoy, como hasta hoy se sufre, la carencia terrible de medios para nuestra gente que no se animaban en aquel entonces poblar esas regiones. Yo recuerdo que en Emboscada, por ejemplo, nadie quería un pedazo de tierra porque Itatumemé, va a pelear y apótala. Jalaca, huica tú, la gente de Hipotay, porque la huirá en la precio y entonces, GPV la desmonte que la producción, güey. Oye, apuila cada güey, incluso ni un dipala y huiracuera. A consecuencia de práctico pedazo se mandó a la oñeño tlanguana mandillú. Oye, ya puan la famoso rosado a pepe oñeño tlanguana 600.000 hectáreas, oye, deforestada con el tiempo peave por los pequeños productores. Ja. Daipórico y ella poba y una escuela tendía poco ya en el tame con cuestión de conservación de medio ambiente. Un mi extranjero, tanta exigencia, o huerecuayan de este ya de maeraco, haga a escuela vio de estos zapatos, escuela y medio ambiente, jaco haga ya de ya sostener a su escuela la hiputuje a más jecope. Le recoca a Ul. A la única cosa la gente ya ya posea o invadicela de Cahuí o aprovechar a la Cahuí a pedir tu homopenón a Juan Jaupau Pepe. Oye, instalaba varias colonias, ahí está por ejemplo el caso de la famosa expropiación de Antevi, 240.000 hectáreas de Perú, ¿qué? Oye, repartir la iguija o peaña vende paite y extranjero. La extranjero yo igual a la iguija no huereco y la culpa. La huereco a la culpa peo vende a cue. A peo ya poa que tiene expropiación en forma indebida, sino un programa serio y responsable. A coco es domingo. Allá apoya a Betty y yo a Yubeti, emisora del interior del país. O se ve de dirigente campesino y se ve de que ya que sea arecote y relación muy interesante con la gente de la Asociación Rural de Paraguay, hay con mi aguayo que era el mediador, ya estaba no ya conseguirla y huir a campesino mi hermana. Sea por donde se ve, me envolví millones de hectáreas más bien en EPM. Ando ya aprovechando, ya aprovechando esa. Hambou derechera pioloñe vendea o peliré Hambou. ¿Por qué? Porque oye ya por las cosas, oye ya por Janguaisa. A uno de los grandes mentores propulsores de esto hoy día es Luis Alberto Wagner, José Paco Bá y Sixto Pereira. Gente de la izquierda, porque nada tiene de liberal este José Paco Bá. Es un izquierdista más. Y son agitadores que permanentemente están buscando crear problemas a los programas del Estado. Y son gente que vive de esa forma. Recuerdo cuando Sixto Pereira no tenía ni para su pasaje para venir a las reuniones en Caacupé. Recuerdo cuando José Paco Bá era un humilde agricultor, ahora hasta pileta térmica tiene en su casa. Y viven a lo grande, mediante la miseria del campesinado que engañosamente les deposita su voto en favor de ellos y cada vez está más pobre sus adherentes y ellos cada vez están más ricos. No está tan lejos también Richard, que recuerdo hace un tiempo nomás, nos sentábamos juntos allá en el Centro Paraguayo Japonés a Sogwebimu que Mokoideandi Gatiro Kue. Sin embargo, Anga ya pobis que hay vida a lo grande. ¿Y el pueblo? Siempre sumido en una necesidad extraordinaria. De esa forma no se hace reforma agraria. No hay una reforma agraria seria, responsable en nuestro país, a consecuencia de que siempre hacemos las cosas en forma improvisada. Ya le gente hipotá apuitepe, una partida de mercaderes, oye, o jubutila, a vender la derechera, a oye, otro vendape, o promover la invasión. Y de esa forma, no hay caso. Esta iterila, y buen andí, o ingoñan de retame. No yepuruila, yepuru jamaisa. Sí que oí ciertas falencias de desigualdad, pero de esa forma invadiendo propiedad privada y forzando expropiaciones en donde no se tienen que forzar, no vamos a corregir ni vamos a sacar la miseria de nuestro país. Don Néstor Fleita, contigo.

Calera del Paraguay S.A. acompañando a sus productores. En el próximo de otro día pisamos yahu. Ustedes ya me van a apoyar de la pisada, mi mitad cuña, pues vamos a apoyar de que. Porque la boyahu hasta hoy, yo sí, doy todos los días de ya fui a ver. Y va, y va. Y pónganse, amigo, felicitaciones. Va para Ereo, Tapisacuera, agricultor en duda a través de la emisora PTI. Saludos, ja. PTI, pollo, pudremos a Sancho de Cuera, ja. Oye, poja, más que la trabajo donde eres ya, pues. Révense, boyahu. Sí. Y gusto la plata a mi milla de coche y copoaña de vecino. A la compañera está que le para eso, sea, no niña, no vos faltáis de la plata a mí, no vos faltáis de la insumo, no vos faltáis de la técnico, jarico, te mi hija. Ahora, si es Eusebio Godoy, ja, a la orden. Sí, a mí a teléfono, no hay técnico, la no, dos ya yepeños, no hay por teléfono, no anda y pues problema, pero un aje a yeite. La atención diario permanente, sí, debe ir conforme. Ahí conforme, ja, y gusto ser la va por la empresa. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. acompañando a sus productores. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria, el más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, Casi Crupaití, teléfono 0981-2026-58, horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. Ñamba a Poquilomita, Taimbareteñan de Paraguay. Pejendujina, Amanecer Agropecuario. Radio 1, 650 AM Rupide. Bien, Rocío, ¿tenés algunas informaciones? El día 11 de julio, en la Plaza Juan E. Oleari de la ciudad de Asunción, de 6 a 16 horas se realizará agroferia en conmemoración por la paz del Chaco, César, con el objetivo de ofertar al consumidor productos de calidad confiables y a un precio accesible, de manera a contribuir con el incremento del ingreso de los productores y productoras. Se llevará a cabo esta agroferia en conmemoración por el Día de la Paz del Chaco, de 6 a 16 horas. El día domingo sería esto, César. Interesante. Y esta cuestión del curso de Pojañana, ¿para cuándo era, Rocío? Plantas medicinales, para el día 11, un ratito, voy a buscar la información, César, y te... Sí. Es un seminario. Sí. Es un seminario que se va a estar realizando el 11 de junio. Sí. Será sobre producción y comercialización sustentable de plantas medicinales y aromáticas en el local de la Escuela Agrícola de Villarrica, de 8 a 16 horas, dirigido a técnicos del Centro de Desarrollo Agropecuario CDA Guairá. La iniciativa tiene como objetivo orientar y actualizar a los técnicos y técnicas en sus conocimientos sobre producción y comercialización de plantas medicinales y aromáticas. En los temas a desarrollarse se puede mencionar la producción nacional de hierbas, identificación, aclimatación de las plantas medicinales, alternativas de producción de hierbas medicinales, orégano, romero, tilo, rosa mosqueta y azafrán, oportunidades comerciales, demanda nacional y mercados de exigencia, entre otros temas. Hemos comenzado a exportar ganado en pie al Ecuador y ahora Bolivia quiere ganado bovino, dice también, ¿eh? Tenemos un oyente, buen día. Buen día, César y compañera, hoy en día me voy a mesa hoy en Maico y Martín, va a ver la está con nosotros don Néstor Fleitas. Néstor Fleitas, Carlos Chile, le saluda. Amigo, ayer pues Calache Radio y Eco Pujají de punta a punta, ja. De ahí pues otro ninguno como radio, uno la música mija, a ver, Tengo ahí, se me dio la idea, mi amo, y que hoy que la gente es porque de buena fe, a mí tiene radio FM, hoy coloco a ver música paraguaya en Bocua, ajá, mi panadero, vea, ese, a yo voy a hacer radio, ajá, ya me hice propaganda, ese, amba, es la hipotada, ajá, ya puta música, pues, a paraguaya, mi panadero, cual gato, ajá, ya, y que no producía, ya, rapa, y te digo, que ese como promotor de maíz, gana porcentaje. Entonces, oye, me cuadran las tres, oye, pues, me no me panadero, cuadramos que en Jamba, apoya, ponga galletas, cubo, en San Pedro, ja, gente, una vez, hierba medicinal, ja, upea con la creatividad, César, Jamba, humita de la ponja, como donde siempre, neva, escuadra, y la indio, co, ñande, pico, escuadra, ñande, escuadra, ñande, yo, escuadra, cocede, ñande, va, escuadra, pa, oye, hace compensa, y no pego los ñeños, te de, ñande. Anda ahí, hija, semilla de lino de tostaja, ellos somos y ponen buscar para prótata, para un huevo y prótata. En serio, qué interesante, ¿eh? Sí, señor. Otro gato, va a decir cocina cangorosa y guacu y pie, pues sí. Aupe ahí ponete ella, hija, pérate ella, hija. Peango se mamba po zona carne en Dijuja o misiones o vetica a la colectiva y que temprano madrugada a mediodía o mono o la pe catuada ja o pido un a la colectiva caruja ella cantiamo a esta y que iré pues anga por en boyo oye un día está imagina la catuada ja oye que mate más de producción peña peña semilla seta a mi pe plata sa iba a esa poña nada la plata a mi trabajo y ve. Así hermano cuando cae un mismo que está ahí nada y se va yo Carlos coño en esa situación y se va es mami co a San Pedro la gente me cogen va un au pe colectivo güey yo güey y no ambos a pues ya haga con esto paña de esos güey y pase esa porque y acu carcelero un mismo que está ahí aguazo antes me colocaron va este a pichir los cuatro y acu galí un mismo que está güey y nada y patrón de o de pichi, lo yendo a Wiman para ver, y entonces un mío pise esa, y ya se van para, y en el gente para no ganar mi y la plata. Así entonces esa ya, pues, y nada más, nada, caja, y piro, jape y blanco, pues, moña, dos días, valde, y pues, jape, yo, pues, ajá, allá, pues, así dulce, nada, caja, y pues, este, agridulce, no sé, César. Sí, señor, mermelada de naranja. Así es, ande y con de y cuál la sidra, César. Sidro limón. Exacto. Sí. Mi amigo Roberto Pepe acá una de la y va a decir a José Milla, a usted acogiste y a usted a la dulce, a usted y ahí, ahí, entonces hemos potido y mi pepe. El sidro limón es el limón rugoso que se utiliza para incluso hacer fruta brillantada. Ah, sí. Y también como pie de injerto. Ay, pues allí, cuál. Se concesa, pues ya, pinta ahí la y cuál, la cosa. Se la dañé y la cualquier, te da la gandhi y se dañé. Pero. Yo iba a producir donde la gandhi y ñera. Hambre, otra, pero se te va a estar muy calla, César. La seco y cuál candidata, la política, mi araga, entender, yo la trabajo. Hacía tú la trabajo, entender, y mi meteja, mi había sido ese bobulo, a ver. Entonces, y con ese tío, amigo, la ñan de bobulo, con ese otro, de concesa, la ande vale, vea. De la de plata, vea, de la de poa, vea, de la de bueno, vea, de la de anandú, vea. Ja, no, contra ahí, boiche. Ja, pero contra ahí, con deje, y tan deje, no, la cosa es poa, agua. Pero la de embobudo, la de contra ahí, mi político, si embobudo, donde es Carlos, la de vale, vea, el rayo, uno, mira, y es poa, vea. Ja, o había sido con ajo para irse más poder, ven, va, vendo ya, pues, y, pues, hacía tú siempre, pero mediante ese progreso, hay copo ahí, que dice, ¿sabes? Ja, pésate, César, hacerla, ni, hacerla, un tendea, trabajo, un día, ni intercambia idea. Claro. Ahora, señor. Justamente, Juanga, su amigo Orero, ñeja, ataro ya por la popi, a Rosalba, no hay situaciones graves, ahí nada de ellas, allá, don Carlos, la ñan de producción agrícola, güey, y paité, entero, vea, hay precio, a ya escala, otra alternativa. Sin embargo, su amigo ya de con la toro, a canguasumi, ya, ñan gareco, ese. Riguazú, casero y precio por la Interi, que su Paraguay y precio por ante ahí. Ja, por otro lado, acá tú con sus amigos, estamba, él a Anamo, reproducir, vende cuá, a Rembollo para poner, la de enviapoica, todo en esa peteína, perderamos, otro pereganado, don Carlos. Así mismo. Y con el tigre, el que madruga, oye, misa y come carne. Así cuando usted... Para eso vive, ajá, voy con de ajá, ya ganamos y mío, qué ático, a ver, si ya, ya, ponga algo y nada, no, no, a por antes de este país. Va a echar un pi, aquel que madruga va a misa y come buena carne, va a echar un pi, oye. Ah, es la primera o la joa. No. Resulta que la sohongo, la sohonio, este estimado amigo Chilaver, la carnicero y maguaré, ningún dos clase hay la soho. Sí, señor. Ah, entonces, de a medida que dejo temprano, la mercado pererula y por angüeja, o pega tu última hora ya, pues está más, y pero angüente más, ¿verdad? Así es. A pedio una ñeje de que la, el que madruga, oye misa y come carne buena. De César, mira de una cosa, si pedió ya por tanto. Sí. Porque es cuando no escudiñan de amigos Germán Ruiz, presidente rural Paraguay, pues, y se ahí reunió a Nacer en Ibeipe, a San Pedro, de San Pedro, César Cabrera, vacunador de 20, 30 animalitos, es decir, animal completo. Ahora, ja, es la senaza, peja, joven, y cartón, pe la cartela, o ya puedo acoger un bateo, tienda, a ver, yo atira. Jamás, y cuando yo la registraba, bueno, hoy registraba la en baje, yo vende, se imagina la productor, la dueño. Ah, fíjate, dicen, papi, donde la ne, maneja César Cabrera, se ojeca, ojeca, ojeca. Bueno, César Cabrera, na, afende, y hoy, qué informática, peja, hizo. 70 amigos en ella, y apostan, deja, o muy bien, 70 amigos en ella, para allí, peja. Entonces, go, un mi ganadero, tu ya, tú decidió ya, opa, un a 3000 cabezas, ya, muy quema informática, o vende mal otro, ya, la, va, a pen voy a jugar, llegó, ahí de mina, y entre añade amigos, que más Luis, pea, pecho y coche. Ahí, que todo soluciona a mí, porque, de mantener ya, pota, no ande ya, pues, donde haga, sea, en el, y está su pea, porque. No, la tema, pecar ahí, afectado, está ser en noja, ya reclamar, agua, pea, voy a reclamar a, Comisión de Salud Animal, pe. De Senaxa, pues ya reclamará UPEA. La UPEA con la habitando ya posee, pero ahí con la Paraguay, pues yo en la radio, pues no es porque la gente esté con Núñez comprometerse. Ya, no, opícola. No, no, a PEA la iba a pues. A PEA la ahí, jate ahí, cube ahí, debe. Se han visto de este invadir, pero a nadie nadie me gusta y se han visto a Wende. Así no. Y ante ella y me es responsable la Yaeare. A pescar ahí, ella con debe derecho de estar sereno y a Yaeta en 10 ya acá soluciona el problema, ¿eh? Bueno, César, gracias. Suerte, Martín, Benoá. Bien, a la orden, estimado Carlos Chilaver. Son exactamente las 4:50 ¿y cuánto? 59, César. 59 minutos. Vamos de vuelta hasta don Néstor Fleitas.

como gente roga por la ofrecimiento seguro ayuda se han de pareña ni más la técnico un ajá que en la veja por ejemplo agua suba ni ver que lleve la plata de botón la vende bolsillo de ñaño tuta pente y agua oreja compañía agrotabacalera del Paraguay y se confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. El productor primario merece siempre mejores días y mayor dignidad, porque sobre su esfuerzo diario descansa la mayor parte del bienestar general. Amanecer Agropecuario, por Radio 1, 650 AM. Y bien, estamos en Amanecer Agropecuario, recibiendo algunas noticias muy importantes con relación a la producción de, es decir, a la carne, al ganado paraguayo tan codiciado ahora, incluso también con este tema de Bolivia es muy importante, Rocío, ¿eh? ¿Qué otra información tenés? El no hay quien pare a Paraguay, dice el título principal. Para el país retomó en la última semana de mayo sus exportaciones a carne a Europa a través de la cuota Hilton. Sí. Luego de 4 años de suspensión por la aparición de un foco de fiebre aftosa en el 2011, Paraguay concretó 5 envíos de 10 toneladas cada una. Uh-huh. Se prevén completar unas 200 toneladas por mes, con sí. 50 toneladas por frigorífico durante el resto del año. Asimismo, Don Germán Ruiz justamente está sobre el punto. ¿Y que completa tu información? Asimismo, el país apostará a ampliar de 1.000 a 4.000 toneladas anuales por cupo dentro de esa cuota. Sí. La cuota Hilton. Hilton, asimismo. Interesante. Buen día, Don Germán Ruiz, presidente de la Asociación Rural del Paraguay. Con el saludo ya te cuento de que tenemos novedades sumamente interesantes en nuestro trabajo de San Pedro, buscando alternativas en esta situación tan crítica que está pasando la mandioca, a pesar de que ya el Estado está poniendo su mano también para ayudarle a los productores. Te cuento de que un interesante cupo de combustible se le entregó a la firma Codisa para abaratar los fletes del acarreo de la mandioca, ya que se atraviesa por esta situación de precios muy bajos. Mientras tanto, la multiactiva comienza a industrializar la mandioca en pequeña escala, pero ya lo hacemos. Resulta que solamente 4 productores están teniendo mandioca de reserva de 18 meses. Nosotros estamos recién a los 10 meses de desarrollo y con muy buena productividad, pero el industrial que ha decidido comprar toda la producción de popí que haya, justamente recomendó que la cosecha se haga de recién a los 18 meses de la mandioca. Pero vamos a comenzar el trabajo en Luz Bella. Ahí el vicepresidente de la República ha regalado una procesadora de mandioca. Por otra parte, también la agrotabacalera va a entregar a la multiactiva otra máquina, y este industrial está, precisamente no es industrial, es un dirigente campesino que tiene una organización con 5.000 adherentes. Ajá, es un mongarucela y adherente escuela con la harina de maíz, y tiene un mercado muy interesante, incluso ahora en este momento está hablando de un mercado ilimitado, y quiere comenzar con nosotros el trabajo por la muy buena organización que tiene la multiactiva. Y vamos a aprovechar también, don Germán Ruiz, aquel principio en que estuviste vos en Luz Bella, cuando se hizo la excavación de los primeros tajamares. Se ha concluido, 22 tajamares se ha llegado a excavar y ya se está cargando los primeros tajamares, y vamos a aprovechar para hacer el lanzamiento de la siembra de alevines, como así también coordinar con la Asociación Rural del Paraguay el crédito agrícola de habilitación y el viceministerio de ganadería la posible entrega a gente bien organizada de las vacas lecheras para la merienda escolar, y así también ir viendo la posibilidad de aprovechar los frutos que hoy día están con precio bajo, convertirlo en carne a través de la sugerencia de ustedes, don Germán Ruiz. Así es, pero va a los ganados vacunos al Ecuador. Ahora Bolivia también está interesado en esto. Y la cuota Hilton. Celebramos esta situación tan importante para la ganadería paraguaya, que está dentro del marco de la asociatividad público-privada, doctor Germán Ruiz. Sí, muy buenos días para todos los oyentes, celebro todos los, la organización que está apareciendo en Luz Bella, eso es lo importante. En eso siempre marcamos diferencia y nos han enseñado con los menonitas que tienen su cooperativa también organizada y también esos descendientes de alemanes, que son los que trabajan las hojas, por eso ellos marcan la diferencia, trabajan todo en cooperativa y son muy fuertes por eso, porque la unión hace la fuerza para conseguir crédito, para comprar maquinaria, todo en cantidad ellos consiguen y en precios mejores por el hecho de que hay un sistema de respaldo muy fuerte que es el de la cooperativa. Y también nosotros vamos a acompañar esa jornada y lo que te quiero decir es que hay una conversación previa. El embajador de Bolivia nos había llamado poco antes de viajar a París. Tuvimos una reunión donde va a venir el gobernador del Beni. En los próximos días va a anunciar su visita para venir a recorrer y está interesado en llevar ganado para repoblar el Beni. Él tuvo más de 500.000 cabezas perdidas ahí con las inundaciones del año pasado. Entonces es un mercado más que se podría abrir, que es muy importante. Y con más razón ahora con la fama que tuvo Paraguay, que hay gente que en otros países no cree que se pueda mandar 1.000 cabezas en aviones. Y ya se cumplió eso y ahora posiblemente continúe más cantidad. Entonces estamos pasando por un buen momento y también ya llegaron los primeros embarques de carne premium a Europa. No es cuota, Hilton, carne premium nomás a Europa, especialmente a Alemania, fueron dos o tres contenedores y también Suiza, que no es de la comunidad, pero se rige por las reglas de la comunidad. Ya tuvieron acá los compradores, ya llevaron un contenedor también de carne premium. Carne premium son unos pocos cortes que se lleva, los cortes más caros, porque el gobierno suizo solamente deja importar ese tipo de cortes y el resto deja que sus propios habitantes proveen de carne al pueblo. Y estos cortes se usan prácticamente en la parte turística, en todos los hoteles, porque tienen prácticamente 6, 7 millones de turistas por año. Entonces hay mucho consumo en los hoteles y compran la mejor carne que hay en el, la que se compra en el mundo, la carne premium. Y bueno, esas son las perspectivas, están trabajando sobre otros mercados, Irán, China, Taiwán, parece que va a duplicar su cuota de compra que no es grande. Entonces yo creo que se está yendo por un buen rumbo y el próximo jueves, ahora, hoy se hace el lanzamiento de la degustación de carne paraguaya en Lima. Se fue el ingeniero Pedretti para presentar en un al mediodía en un restaurante ahí sobre en el barrio Miraflores, sobre el Pacífico. Él va a presentar lo que es la ganadería paraguaya y va a haber degustación de carne paraguaya en distintas formas de cocinar por los peruanos. Y también está el señor Corny Paul y otro más que viajó de la Camada Paraguaya la carne, más toda la gente que mandó la expo para promocionar nuestra expo. Eso es lo que se está haciendo ahora. Pero también viaja a Taiwán el ingeniero Luis Petengil, que va como representante de la Asociación Rural, porque él juega dos partidos, puede jugar como ganadero y juega como industrial. Va a estar una feria también de alimentos en Taiwán y posteriormente va a dar una fuerte representación en Anuga, en Alemania, que es la feria más grande de alimentos del mundo prácticamente. Entonces se está previendo cubrir todos esos lugares para la presencia de ya sea un producto clásico y definitivo en las grandes ferias de la carne paraguaya. Interesante, doctor. Qué gusto da escuchar este tipo de informaciones porque realmente es lamentable cuando día a día estamos leyendo la caída de precios de algunos productos, pero yo creo que hay que buscarle la vuelta y esta conversión para la gente de escasos recursos de ganado, es decir, incursionar en la pequeña ganadería es tan importante porque se ve ya el trabajo de ustedes, la coordinación tan importante con Salud Animal y el premio que está teniendo este trabajo, doctor. Bueno, la próxima semana también vamos a tener una reunión conjunta con varias organizaciones de pequeños productores pecuarios que quieren incentivar más a el tema de leche y cría de animales en la zona de Cordillera, Eusebio Ayala, Itacurubí, primero de marzo, hay una coordinadora muy importante con más de 300 productores que son propietarios de tierra y quieren tener un poco más de ganado. Vamos a tener una reunión, yo ya le pedí que traigan el listado para conseguirle los créditos y vamos a innovar un nuevo sistema de cómo comprar las vacas. Uh-huh. Porque si uno le da la plata a una persona individualmente, es difícil que compre y le especulan la gente. Nosotros queremos imponer un sistema de remate por pantalla, que un productor ganadero que quiera vender una camionada de vacas preñadas, por ejemplo, se va y se anota uno 300, 400 vacas, se detecta a los productores, y yo soy de la teoría que, como hizo también el gobierno ecuatoriano, pues también tenemos que aprender de ellos. Ellos no dejaron que más de 20 cabezas compre a un productor allá en el Ecuador. Había una demanda enorme, entonces no se dejó que los más poderosos compren todo. Entonces yo pienso que nosotros tenemos que comenzar en el programa de Cordillera con 3 vacas por familia, alrededor de 10 millones de guaraníes más o menos. Uh-huh. La vaca no hay necesidad que sea totalmente cambera, así los indígenas, allá en la organización de pueblo originario allá en Cambari, con todo el trabajo que hizo el doctor Otazú, nosotros bajábamos las vacas medianamente, las vacas mansas que tenemos, vaca o vaquillona, se bajaba en un corralón con una hectárea de pasto. Después el animal se va acostumbrando y rápidamente estaban todos con soga. O habrá visto que estaban todos con soga como perritos andan las vacas. El humano, y con más razón estos productores de cordillera que saben manejar la vaca, porque ya tienen vaca, muy rápidamente se amansa el animal. Pero el sistema de venta es lo que es importante. Vamos a conseguir 3, 4, 5, 6, 7 camionadas de vacas preñadas y se remata por pantalla. De manera que cuando va a entregarse viene el camión en una zona baja tanto y ahí los muchachos se repartan. Y eso es mucho más fácil para que ellos consigan, porque no es fácil también conseguir individualmente. Vos tenés un 8, 10 millones de crédito, 6 millones, vamos a ver cómo se estipula eso. Y ir a comprar individualmente es bastante complicado. El sistema de comercialización es lo que hay que perfeccionar. Y eso yo estuve pensando que la única forma que se va a poder es la gente que quiera vender un lote de vaquillona preñada o un lote de vaquillona ya a punto de ser inseminada, que también va a haber un sistema de inseminación para el mejoramiento de la raza de doble propósito, carne y leche, se haría como una vez hicimos en San Pedro, eso en el tema de inseminación. Va a haber un inseminador autorizado en la zona o dos con moto y semen, entonces ellos van a salir a inseminar la vaca, están entrando en celo. Interesante trabajo, doctor, y justamente mucho me interesa, doctor, acoplarme un poco a este trabajo de la gente de la cordillera, porque nosotros justamente tenemos un comité Virgen de Fátima que está esperando la excavación de un pozo para poder implementar el trabajo de horticultura, como así también llevar adelante una pequeña cuenca lechera. Esa gente sufre mucho por la falta de agua en la zona. Como sabrás vos, Emboscada tiene ese grave problema de falta de agua, pero el deseo de trabajar tienen esta gente y voy a tratar de ponerme en contacto con esta gente de Cordillera que están organizando esto para poder llevar adelante también, fortalecer más este plan tan interesante. Doctor. Nosotros lo que le pedimos ya a esta gente para adelantar el listado de personas que quieren conseguir el crédito con su número de cédula, entonces eso ya va a ser la primera reunión, se va a entregar a la gente el crédito agrícola y entonces ahí se va a también dar charla de cómo hay mejores sistemas de alimentación para obtener más producción, porque a mí me dijeron estos productores que vinieron, señoras y señores, me dijeron, de la agricultura acá año por fracasar porque seca, porque precio y que porque esto, paro de echar la ganadería con seguro, ve la precio dejando afectado ahí de maila seca, vino, que recupera llevina y seguro, ve. Entonces, el año impone, entonces vamos nosotros tratar de fomentar eso. Interesante. Doctor, por último, la Cámara Baja rechazó la expropiación de las tierras de Favero. ¿Qué opinión tiene el presidente de la Asociación Rural del Paraguay con relación a esto? Nosotros estuvimos con el presidente, con los gremios, con el presidente de la República, Horacio Cartes, el lunes. Ahí manifestamos que era una locura expropiar 11.000 hectáreas, 4.000 hectáreas de monte. Y cada lote, 115 lotes nomás da para entregar. Cada lote cuesta $1,100,000. ¿Quién recibe una donativa? Una persona totalmente que no está ni derecho a tener tierra, no tiene, porque la mayoría son invasores. Y uno va a cumplir la ley estrictamente. Ahí la mayoría de la gente no tiene derecho por haber violentado la ley, según el Estatuto Agrario. Y yo quiero saber quién te da un crédito de $1,100,000, no tenés nada detrás. Dólares, así se iba a salir los lotes. Y hay muchísimos lotes para recuperar si se hace un trabajo forma en y lotes abandonados en todas las colonias del Paraguay. Todo es político, todo es crear, poner palo en la rueda, salir en la prensa, hacer grandes declaraciones, poner de apoyo a la declaración, no se hace nada. Ahí la va a policiar toda la vida. Lo que hacen las aclaraciones tienen que justificarse en su vida y hay que seguirle por su paso a ver qué hicieron antes de estar sentado en la Cámara de Senadores y crear problemas. Y bueno, mi amigo, ojalá que se corrija esta situación y trabajemos todos en paz y salgamos de este estancamiento. Ustedes sirven de ejemplo de cómo se pueden superar los problemas y yo creo que eso tiene que ser imitado por otras organizaciones. Y también tiene que alguna vez los politiqueros, porque los políticos buenos son bastante útiles al país, pero los politiqueros tienen que meterse en la cabeza de que con esa protesta barata que están acostumbrados a hacer, no se corrige la situación del país. Tenemos que unirnos todos, trabajar todos juntos y de esta forma salir del estancamiento, doctor. Yo lo que te quiero decir es, esos campesinos manipulados que salieron a intentar cerrar rutas por en contra de la ley APP, es una incoherencia absoluta. ¿Por qué ellos van a querer cerrar las rutas si van a tener mejores rutas? Quieren vivir en el atraso. Yo le pregunto si alguna persona, yo le dije a la gente del gobierno va a hacer un censo en el puesto de Ipacaraí, en el puesto de peaje de Oviedo, y preguntar a los camioneros y a los que transitan por esa ruta en un promedio máximo de 40, 50 kilómetros por hora por el hecho de que está saturada la ruta. No van a querer una ruta de doble vía y paga el que usa, no el que mira, el que usa, y el que usa, usa porque quiere trabajar. Es una incoherencia absoluta, no a la APP, que no quieren tener un aeropuerto más lindo, que puede ser un orgullo para Paraguay como tienen todos los países latinoamericanos, y el aeropuerto paga el que usa, no el que mira de afuera. Entonces no sé por qué están en contra, le saca miles de fuentes de trabajo, y lo más grave del caso es toda la cuenta de 21 localidades de departamento central que van sus desechos hacia el lago y para acá, y todo eso tienen que tener planta de tratamiento y desagüe cloacal. Más todo el desagüe cloacal de Asunción se va a tratar antes de que caiga en la bahía o en el río Paraguay y tener otra delicia en nuestra bahía. ¿Cuántos miles de puestos de trabajo en la zona más poblada del país puede traer? Es una irresponsabilidad absoluta. Si hay las empresas internacionales, porque las empresas nacionales no pueden financiar un programa de $600 millones. ¿Para qué se va a endeudar el gobierno si se puede pagar 30, 40 años con las empresas internacionales que están especializadas? Es una incoherencia absoluta lo que se quiere crear. Acá parece que sube un gobierno. Yo, antes que nada, sabemos, César, no soy político. Sube un gobierno y lo único que se quiere hacer es que no haga nada. Sí. Poner palo en la rueda y ¿quién sufre? El pueblo. ¿Y quién sufre la falta de trabajo? El pueblo. Si hay $2,700 millones para invertir en estos grandes proyectos, ¿por qué se tiene que parar los proyectos? Por el capricho de unos cuantos. De unos cuantos que ni se justifican en la vida lo que hicieron anteriormente. Bueno, y esa es mi opinión, César, y te agradezco la oportunidad, yo también estoy viajando al campo. Muy bien, feliz viaje, doctor, y estamos en contacto para ir organizando nuestra visita a Luz Bella, por favor, porque sí, quien va a encabezar esto va a intentar por segunda vez el señor vicepresidente de la República estar con nosotros compartiendo una jornada de trabajo en Luz Bella, ¿eh? Bueno, muchas gracias y vamos a acompañar, César. Okay. Muy gracias, amable, muy amable. ¿Son las 5? 5:26. 26 minutos. Final del programa Amanecer Agropecuario con esta nota tan importante presentada por la firma Granusa. Un contacto con el señor presidente de la Asociación Rural del Paraguay. Hasta mañana, si Dios permite, a las 4 de la mañana. Celebramos 19 años llegando cada vez más lejos con la información precisa y veraz. Somos Radio 1. Radio 1. AM 650, la primera del dial. Radio 1. Potencia, verdad y compromiso.